Sabes, me encanta compartir contigo esta canción. Quizá por lo que dice la letra, por lo que dice por lo menos el título. No te dejaré, o trataré de no hacerlo nunca. Quiero estar siempre contigo. Quiero ser esa persona que te acompaña cada noche. Quiero ser esa persona que está contigo donde tú estás, que hace lo que tú haces, que siente lo que tú sientes, que llora cuando hay que llorar y que ríe cuando hay que reírse.